Estamos con Julio Alejandro Neme, presidente del Club Sirio de Mendoza, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal? Buenos días y bueno, nuevamente gracias por invitarnos a poder exponer estos temas tan interesantes y tan delicados, ¿no?, que están aconteciendo a nivel mundial. Y bueno, sumamente complejo el asunto, ¿no? Seguramente. ¿Cómo está la situación de la gente que ha venido, de las familias que han venido acá a la provincia y al país? Bueno, mira, nosotros podemos hablar puntualmente y básicamente de las familias sirias, que son las que en algún aspecto nosotros estamos acogiendo y de alguna u otra manera dándole una mano, ¿no? Uh-huh. Junto con otras organizaciones, ¿no? Mirá, la situación realmente está mejorando en el sentido de que hay algunos refugiados que están, digamos, nosotros no queremos hablar tanto de refugiados, si bien es el Día Internacional del Refugiado ayer, uh-huh. Nosotros hablamos de hermanos sirios, ¿no?, en este caso, y están, diríamos, de a poco adaptándose a una nueva cultura, a una nueva manera justamente de convivir, y bueno, lo estamos ayudando a través de nuestra institución con todo lo que podemos, tratando de, a ver, intentando por todos los medios darle una ocupación laboral y también en algún aspecto dándole algunos trabajos menores en nuestra institución, como por ejemplo puede ser dar clases de talleres artísticos de DAP, que por ejemplo que es una danza folclore árabe, y cuando tenemos algún evento también dentro de la institución, ellos están un poco cocinando o vendiendo algún tipo de alimentos para la comunidad en general, ¿no? Este sábado y domingo va a haber un evento justamente, y si bien ellos no van a estar en la barra específicamente, una parte de ese dinero va a solventar los gastos de una familia que dentro de muy poco va a llegar a Mendoza y va a justamente a fincarse en Tunuyán, y otros que hemos comprometido a pagar algunos impuestos en Maipú, ¿no? O sea que, bueno, nuestra institución está muy activa en eso, ¿no? ¿Cómo es la decisión de las familias sirias para poder llegar hasta la Argentina, ¿no? Y cómo se hace el contacto, siendo que, bueno, queda muy lejos. Claro. Y sí, se hace muy complicada también la avenida, supongo. Sí, lógicamente. Antes te quería comentar que, bueno, que vos sabés que el tema de los refugiados es algo, un fenómeno a nivel mundial que se está dando, ¿no? Y creo que el incremento de los últimos 15 años a esta parte ha sido casi desproporcionado, ¿no? El asunto es el siguiente: no nos olvidemos que la raíz de este problema es específicamente las guerras imperialistas, ¿no? Uh-huh. Que han hecho y desencadenado una inmigración masiva de personas que no pueden seguir viviendo en su hábitat natural y que tienen que indudablemente encontrar otro espacio vital, diríamos, para poder seguir desarrollándose y para básicamente en primera instancia salvar su vida, ¿no? En segunda instancia su familia y tercero reconstruir lo que fue absolutamente demolido. Esto se dio desde, básicamente, lo venimos advirtiendo desde, fíjate, la primera guerra del Golfo en Irak, 1991, y después en 2003, ya en 2003 ya fue mucho más, diríamos, pronunciado y significativo la llegada de inmigrantes o de refugiados a Europa, ¿no?, que colapsaron ciertos lugares de Europa, y en Argentina se empezó a ver a partir de esa época, ¿no?, con hermanos iraquíes, ¿no? Bueno, ni hablar también la cantidad de palestinos que han arribado a Chile, básicamente, y también a la Argentina y a otros lugares del mundo, ¿no? Básicamente Europa. Europa sí se puede decir que, a ver, tienen un problema, indudablemente que tienen un problema, porque, a ver, a nadie, uno se pone en las dos partes, ¿no? Se pone en las dos posiciones. A nadie le gusta que de un lugar que tenga 1,5 millones de habitantes pase a 3 millones, ¿no? Y realmente sientan un poco su vida cotidiana perturbada. Pero el mismo habitante, ciudadano europeo, que está viviendo esta situación, tiene que golpearle la puerta a sus propios gobiernos y que dejen de hacer guerras imperialistas a través de ese instrumento imperialista por antonomasia que es la OTAN. Uh-huh. La OTAN es el instrumento del imperialismo básicamente estadounidense para bombardear países y meterse sin ningún tipo de reglamentación a nivel internacional. Entonces, los ciudadanos europeos, la primera molestia que tienen que tener son con sus propios gobiernos que activan este tipo de conflicto y vos, básicamente la gente después tiene que huir al viejo continente, ¿no? Son claras consecuencias de los propios actos políticos, ¿no? Que han tenido. Políticos y militares. Seguro. Sí, lógicamente.